Contra Jehová se irrita su corazón. Vamos a orar. Señor, ayúdame para predicar, bendice el mensaje en los corazones de mis hermanos y el mío. Y Señor, que la palabra de Dios cobre vida ante nuestro razonamiento, ante nuestros ojos y ante nuestro corazón. Hay pasajes, Señor, que nos hablan tanto y nos dicen tantas cosas que queremos que eso sea una realidad ahora en nuestra vida personal. Por alguna razón tú quieres que este mensaje sea dado, este versículo sea explicado, porque tú conoces nuestros caminos, conoces nuestra manera de ser. Te ruego, Dios, entonces que bendigas la predicación y uses a este inútil siervo tuyo para exponerla debidamente, fielmente. En tu fidelidad, en tu gracia, bendice el mensaje. En el dulce nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. He conocido varias personas que cayeron en pecados y luego se vuelven tan amargos contra la iglesia y contra Dios. Y cogen parejo contra todos los creyentes. He conocido pastores que han caído en pecado y al ser disciplinados o al ser enfrentados con su pecado, se enojaron tanto que al principio dijeron, sí, yo me equivoqué, pues y sí es cierto, pequé, pero el hermano también y la hermana también, ¿y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se enteró todo el mundo? ¿Y por qué me tratan de así? Se están abusando de mí y empieza a enojarse y termina irritándose contra Dios y con su obra. Y terminan alejándose de las cosas del Señor. He conocido predicadores que cuando caen en pecado se enojan contra todos los predicadores. He conocido hermanos de iglesias y seguramente ustedes también, miembros regulares de la iglesia, que cuando caen en pecado y el pecado les es descubierto o el pecado les alcanza, se enojan contra todos los hermanos. Y mucha gente que piensa que todos los cristianos somos hipócritas, no son sino personas que en su insensatez torcieron sus caminos y luego en su corazón se irritaron contra Dios. Y el mensaje, hermanos, no tiene como propósito enseñar esa realidad. El versículo no solamente está diciendo la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, sino también prevenir el hecho de que cualquiera de nosotros podemos en nuestra insensatez torcer nuestro camino y volvernos contra Dios. También aquí el versículo puede decirnos nunca seas insensato para que no tuerzas tus caminos. Y el otro es, si eres insensato y tuerces tus caminos, no te irrites contra Dios. Porque es añadir pecado a pecado. Al tratar de encontrar, hermanos, la razón por la cual los cristianos torcemos nuestros caminos, vamos a entender que nuestras decisiones, nuestras maneras de determinar el rumbo de la vida termina en fracaso. Por ejemplo, cuando alguna persona escoge casarse con quien no debe. O cuando alguna persona se empeña en adquirir algún objeto que no le es de beneficio. Que no era lo propio. Comprar una propiedad que lo va a meter en deudas que lo van a alejar de Dios. ¿Cuántas veces hacemos decisiones que determinan nuestra vida entera? De una decisión puede determinar toda la vida. Hay decisiones que no traen tan grandes consecuencias, pero hay decisiones que determinan la vida y tanto la una como la otra no deben ser decisiones insensatas. Cuando veamos los versículos que les voy a mencionar rápidamente, quiero que los veamos todos en este entendido, la insensatez del hombre tuerce su camino. En Proverbios capítulo 1 y versículo 7, el principio de la sabiduría dice, es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, aquí tenemos que un insensato es aquel que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Despreciar es tener en poco. Despreciar es algo más que menospreciar. Despreciar es darle las espaldas. Despreciar es saber que ahí se tiene, pero no la deseo, no la acepto. La sabiduría y la enseñanza tienen como propósito nunca torcer nuestros caminos. La insensatez del hombre tuerce su camino, y una de las cosas que nos llevan a la insensatez, o uno de los ingredientes de la insensatez, es despreciar la sabiduría y la enseñanza. La iglesia enseña. La escuela dominical enseña. El predicador enseña. La Biblia, en nuestro trato directo con ella, nos enseña. Los predicadores nos enseñan, las conferencias especiales, las conferencias donde hay grandes predicadores nos enseñan. Y constantemente Dios nos está hablando respecto de algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado que justo lo que el predicador mencionó tiene que ver con mi vida? Como si el predicador supiera mi vida personal. Y luego viene otro predicador y dice algo también y ese viene a mi vida. Y luego viene una clase de escuela dominical y también eso dice algo a mi vida. Y leo la Biblia o comento con algún hermano, de pronto un hermano en su testimonio o expresión dice algún versículo y eso dice algo a mi vida. Bueno, cuando eso esté pasando, hermano, no desprecie esa enseñanza. Porque la insensatez es despreciar la sabiduría y la enseñanza. Y por la insensatez el hombre tuerce su camino. En Proverbios 10:23 encontramos otra referencia más de lo que es insensatez. Ya vimos que despreciar la sabiduría y la enseñanza. Pero 10:23 de Proverbios añade, el hacer maldad es como diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Aquí el versículo sugiere que el insensato es aquel que se divierte haciendo el mal. Porque dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Pienso yo en un nivel muy, muy, muy pequeño de hacer maldad en los niños de las escuelas. Hay niños que por pura maldad van al baño y en vez de usar el baño debidamente, usan el bote de basura. Y se divierten con eso. Va y lo comenta, fíjate lo que hice. Hay niños que le hacen alguna diablura a la maestra o al maestro. Y se divierten con eso. Hay niños que responden mal a las autoridades y luego van y se disfrutan con los amigos y dice, ¿oíste lo que le dije? Tú no te atreves a decirle eso. Y se divierten. Y esa es una forma pequeña de hacer maldad, aunque muy importante. Luego después, cuando crecen, se siguen divirtiendo haciendo el mal. Hay padres que celebran las diabluras de sus hijos. Y se divierten. Mira, mi muchacho, qué ocurrente. Qué tremendo eres. ¿Verdad? Un hermano me decía, ¿qué crees que hacía mi hijo? No, hombre, ese muchacho. Se paraba en el cerro y le tiraba piedras a los carros que pasaban en la carretera. Y me tocó ver que alguno que otro, y es el vidrio estrellado y volteaban a ver, nadie, así era mi hijo, y se divierten. El hacer maldad es diversión al insensato. Despreciar la sabiduría y la enseñanza, divertirse haciendo el mal, es insensatez que conduce a torcer el camino. La insensatez no se queda sin dar frutos, y los frutos de la insensatez es hacer maldad. Es torcer el camino. Es terminar haciendo desastre en la vida. En Proverbios 14:16, mire lo que dice. Ahí mismo, Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué es insolente, hermanos? Grosero, irrespetuoso. Burlador, insolente es una palabra fuerte para referirse a un irrespetuoso, a un grosero, ¿verdad? ¡Qué insolencia! ¡Qué atrevimiento! Pues dice ahí en ese pasaje que el insolente es el insensato. El insensato se muestra insolente. ¿Sabe qué, hermano? La insensatez del hombre tuerce su camino. Si ve usted a su hijo o una persona bajo su cuidado que es insolente. Enderece eso, porque va a torcer su camino. Corrija eso en sus hijos. Nunca permita la insolencia en sus hijos. En 23 de Proverbios nos habla de otra forma de insensatez. Honra, 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esta forma de insensatez le llamaría buscapleitos. Peleonero. Honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Hay personas, aún mujeres, que se jactan de ser peleoneras. Yo no me dejo. Yo le digo, yo sí le contesto. Conmigo, yo siempre he sido así. Eso es insensatez. Y la insensatez del hombre tuerce su camino. Imagínese una mujer, yo no me dejo, a mí no me dejo. Tu marido se va a cansar de ti. Se va a hartar y te va a dejar. Y vas a terminar con un rumbo que no querías llegar. Eso es el camino torcido. Ahorita lo vamos a ver. La insensatez, hermanos, tiene esta forma de buscar pleitos. El hombre entendido se aparta de la contienda. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Es de necios entrar en pleito. Aprendamos a callar. Aprendamos a guardar cordura. Aprendamos a dominarnos a nosotros mismos. Dominio propio. 21:20 de Proverbios. Otro versículo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Cómo le llamaríamos a esa forma de insensatez? Desperdiciado. Desperdiciado. Desorganizado. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchos cristianos han revelado, en todas las iglesias se ha visto eso, una gran habilidad para desperdiciar? Nada más usted observe cuando hay comidas y bufetes y todo esto. Hay hermanos que se sirven unos platos tan copeteados y le sirven al niño como si fuera a comerse. Y no se lo van a acabar. No solamente no son considerados de los que vienen detrás en la cola, que a lo mejor no alcanza nada, pero por si ya no vuelvo y me sirvo y los demás que se coman las uñas. Eso es una forma de insensatez. Desperdiciar la comida es una forma de insensatez. Desperdiciar el dinero es una insensatez. Hay muchas formas de desperdiciar el dinero, hermanos. De hecho, la Biblia dice, fíjese, hay un versículo en la Biblia que dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por causa de juicio, por falta de juicio. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, no solamente el pobre es pobre por pobre, sino por desperdiciado. Seguramente hay cosas en usted y en mí, que si nosotros aprendiésemos a organizar y poner en presupuesto, saldríamos de nuestras deudas y compromisos y limitaciones, pero somos bien desperdiciados. Usted, por ejemplo, puede ver en el tiempo en que había antenas parabólicas. Yo me acuerdo de ese tiempo andábamos evangelizando por ahí donde vive la hermana Lidia, por allá por la vía rápida al lado en la 20 de noviembre. Había unas casitas que apenas sí se paraban, pero tenían una parabólica del tamaño del mundo. Hay unas hasta arriba del techo. Eso es insensatez. Eso es insensatez. En Estados Unidos he visto colonias con casas cayéndose, pero un auto nuevo a la puerta. Eso es insensatez. Aparentar lo que no somos, es decir, querer demostrar riqueza para impresionar a los demás cuando no tenemos solvencia, eso es insensatez. Vamos al versículo otra vez, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, del que sabe administrar, del que es entendido, que es organizado, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y volvemos al punto, la insensatez del hombre tuerce su camino. El desperdiciado va a torcer su camino. El buscapleitos va a torcer su camino. El insolente va a torcer su camino. El divertir, el que se divierte haciendo el mal, va a torcer su camino. El que desprecia la sabiduría y la enseñanza va a torcer su camino. Proverbios 26:10 dice, como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Aquí solamente quiero usar la doble referencia, insensatos y vagabundos, como esa es una forma de repetición permitida en la poesía hebrea. Insensatos y vagabundos, como diciendo, es lo mismo Chana que Juana. Insensatos y vagabundos. Vagabundear, estar de ocioso, es otra forma de insensatez. Y la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Usted quiere que su hijo nunca tuerza su camino? No lo deje estar ocioso. Que se ocupe de algo. 9:13. No quiero detenerme mucho, espero que usted asimile cada expresión. 9:13 de Proverbios. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y aunque aquí se refiere a la mujer particularmente, vamos a generalizar. Armar alboroto es insensatez. Porque dice que la mujer insensata es alborotadora. Le encanta el relajo, le encanta armar escándalo, le encanta publicar los pecados de otros. Fíjate que te voy a contar lo que viví, ven. Es más, vamos a sentarnos a tomar un cafecito y te voy a contar todo. ¿Y supiste lo que hizo el hermano fulano tal? ¿Supiste? Yo creo que dirá alguno o alguna, yo creo que el pastor no sabe. Te aseguro que, porque si el pastor supiera, yo te aseguro que no le estaría dando esos privilegios, ni mencionaría esas cosas, porque la mujer insensata es alborotadora. Y la insensatez del hombre tuerce su camino. Hay hermanos que se sienten muy mal porque no educaron bien a sus hijos. Pero le voy a decir algo. Al fin y al cabo, los hijos escogieron su camino. Y torcieron su camino por insensatos. Tal vez usted les enseñó y ellos despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Quizá crecieron en un ambiente donde se volvieron buscapleitos o insolentes o se divertían haciendo el mal y usted no se daba cuenta de eso y fueron torciendo su camino. Prometer y no cumplir es una insensatez. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esta forma de insensatez es prometer y no cumplir. Hay un acento muy fuerte en la Biblia contra aquellos que son prestos para prometer. La Biblia dice es mejor que no prometas a que prometas y no cumples. Dice la Biblia que prometer sin primero, ¿cómo dice? Sin pensar, es tentación y lazo. Mire, hermano, si usted se da cuenta, estos termómetros nos están diciendo de cuántos insensatos tenemos en la iglesia. Y la Biblia dice que el insensato tuerce su camino. ¿Por qué tiene que? Porque prometieron mucho y no están cumpliendo. Yo estoy cumpliendo. Yo no quiero ser insensato. Hice cálculos. Y créame, me cuesta trabajo cumplir mis promesas. Es difícil. Y hay veces que hay que dar pasos de fe. Y decir, bueno, me voy a quedar sin dinero, pero me toca cumplir mi promesa. Aquí está. La Biblia dice que prometer y no cumplir es insensatez, y la insensatez del hombre tuerce su camino. Mire, por ejemplo, llega el punto en el que usted le va al hermano encargado y le dice, hermano, ¿cuánto debo? Y el hermano le dice, mire hermano, ya voy a, debe de diciembre, debe de noviembre, debe de octubre, debe de septiembre, debe de agosto, debe de julio. Y usted dice, no, yo me acuerdo que pagué julio y agosto. Hermana, aquí no aparece, o hermano, no aparece aquí julio y agosto pagado. No, deben estar mal ustedes. Y empieza a meterse un coraje. Empieza un pretexto para justificar su incumplimiento. Y se cumple lo que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así que otra forma de insensatez es prometer y no cumplir. Cumple lo que prometes, dice el Señor ahí en su palabra. Cumple lo que prometes. En ese momento Dios le convenció o se emocionó o quiso participar y entonces ahora cumpla. La próxima vez piense bien antes de cumplir, pero la promesa ya está dada. No hay reversa. Usted va a ser deudor delante del Señor si no cumple eso. Pero la insensatez del hombre tuerce su camino. Prometer y no cumplir esa insensatez y la insensatez del hombre tuerce su camino. Hay tantos pasajes en la Biblia, hermanos. Déjenme darle un par de pasajes más, nada más. Mateo 7, 26. Vamos al Nuevo Testamento. Jesucristo está hablando sobre los dos cimientos. Mateo 7, 26 dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿En qué consiste esa insensatez? Edificar sobre arena. Edificar un hogar, edificar una casa, edificar un proyecto, edificar un plan sin fundamentos. Sin cimientos. La Biblia dice, si vas a edificar una construcción, pues siéntate y calcula los gastos. Si vas a casarte, ve los cimientos. Dice el Señor, el que oye mis palabras y las hace, ese es un hombre sabio. Pero el que oye mis palabras y no las hace, ese es un insensato que está edificando su futuro en la arena. Y la insensatez del hombre tuerce su camino. Edificar sobre arena. ¿En base a qué está usted tomando esa decisión? ¿En base a qué usted está yendo a ese tratamiento? ¿En base a qué está usted haciendo ese compromiso de comprar una casa, de comprar y vender, de hacer un negocio, de abrir un changarro? ¿En base a qué? A veces lo que nosotros justificamos por fe es insensatez, no es fe. El creyente vive por fe, hay pasos de fe, hay que dar fe, hay que tener fe en Dios, pero una cosa es tener fe y otra, no tener fe y otra cosa es ser insensato. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estoy en Gálatas 3:1. Los gálatas se habían desviado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y habían seguido las doctrinas mesiánicas, las doctrinas de aquellos que venían a judaizar a los creyentes y habían abandonado la doctrina pura, la doctrina sana, la doctrina correcta, la doctrina de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le habían prestado oídos a aquellos judíos que venían a decirle, está bien, Cristo es el Mesías, pero tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que hacer las fiestas. Y Pablo tiene que escribirle a los gálatas, que ya había penetrado esa insensatez en la iglesia de Galacia. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Qué tremenda palabra, fascinar. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué quiere decir fascinar? Vislumbrar, deslumbrar, cautivar, apantalló, dice. La palabra tiene la connotación, es ¿quién te embrujó? ¿Quién te deslumbró tanto? ¿Quién te lampareó? ¿Te dejó ciego? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hizo tan distraído para que te entusiasmaras en otra cosa, para que no obedecieras a la verdad? Y dice, Gálatas insensatos. Entonces, hermano, volverse atrás de la sana doctrina es insensatez. Si usted conoció la sana doctrina, ¿por qué vuelve atrás? es insensatez. Y la insensatez del hombre tuerce su camino. Usted conoce varios hermanos que se han ido de la sana doctrina. Digo yo, si se fueran de esta iglesia a otra iglesia de sana doctrina, no tendría que criticarles. Hay quienes así lo han hecho por cercanía, por lo que sea. En casi todas las iglesias de la ciudad y en casi todos los lugares donde viajo, en México, Estados Unidos, hay gente de nuestra iglesia que se fueron por conveniencias personales, por lo que sea. Pero muchos se van para vender la fe, para llevarla más fácil, más suave, no tanta exigencia. Eso es insensatez. Y dígame usted, ¿qué pasa con los hijos de ellos? Yo fui a una iglesia en una gran ciudad aquí en México y quedé hospedado en la casa de ese hermano, un empresario, próspero el hombre, una casa inmensa, una bonita familia. Y se veía un apoyo fuerte. El pastor hablaba con orgullo de ese hermano. Como a los 3 años volví a la iglesia por invitación y le dije, oye, ¿y el hermano aquel no me va a hospedar con ese hermano? ¿Qué? No, pastor. Se le metió la idea a eso de los judíos mesiánicos y empezó con muchas cosas y símbolos y empezó con esas cosas y luego empezó con visiones y con que Dios le hablaba y él oía y que le, no me diga. Sí, dice, ore por él porque de plano se está yendo. Al siguiente año volví a preguntar por él. Uy, dice, pastor, se fue, pero feo, feo. Y su esposa y él se divorciaron. Sus hijos andan en el mundo, en las drogas. El hombre ya se casó con otra mujer. Dice, es un desastre. Un desastre. Está a punto de volverse loco, de trastornarse porque ya no haya la puerta. Apartarse de la sana doctrina es una insensatez que tuerce los caminos del hombre. ¿Eh? Hay veces, hermano, que la predicación es dura para usted. Dura. Y hasta se enoja usted. Tiene usted en la carne, ¿verdad? El pastor debía decírmelo en la cara. ¿Por qué me lo dicen? No más falta que dijera mi nombre. Yo le tengo que decir con pena a usted que usted no es el único. Si usted fuera el único, pues le digo a usted y preparo otro sermón, ¿para qué tanto trabajo? Pero usted no es el único, créalo. Pero allí está ahí. Y si bien es cierto, a veces al pastor le falta, lo digo por mi prudencia para decir las cosas, la sabiduría y la enseñanza está allí. Pero la insensatez nos hace despreciar la sabiduría y la enseñanza. Y por la insensatez, el hombre tuerce su camino. Y lo peor es que contra Jehová irrita su corazón. Despreciar la sabiduría y la enseñanza, divertirse haciendo el mal, ser insolente, ser buscapleitos, ser desperdiciado, vagabundear o estar de ocio, armar alboroto, prometer y no cumplir, edificar sobre arena, volverse atrás de la sana doctrina, son cosas, entre otras, que nos revelan la insensatez en su máxima expresión. Ahora, desmembrando el versículo de Proverbios 19:3, donde dice la insensatez del hombre tuerce su camino, hemos hablado de la insensatez, ahora vamos a hablar del hombre. La insensatez del hombre. ¿Por qué no dice la insensatez tuerce los caminos? Dice específicamente del ser humano. Para aunque es obvio, está enfatizando nuestra naturaleza. Cuando dice del hombre, habla de su naturaleza tendenciosa. A nadie le gusta que le estén diciendo cómo deben hacer las cosas. Oye, en esa iglesia son masoquistas, a ti te gusta, te están escupiendo la cara todo, y ahí estás todo el tiempo. ¿A quién le gusta su naturaleza? Oye, pues es mejor donde el sermón es de 15 minutos, 20, ¿para qué tanto fanatismo, verdad? Y una media hora de buena pachanga musical y ahí estás bien con Dios. Pero de plano, esa es la naturaleza del hombre. A nadie le gusta en la carne la sana doctrina. Es nuestra naturaleza nunca dejarnos, defendernos, buscar nuestra dignidad y nuestros derechos. Nos encanta impresionar con hacer promesas, aunque después no cumplirlas. ¿Cómo dice el dicho? El prometer no empobrece. Es divertido hacer el mal. Todos lo hacen. La insensatez del hombre, de nuestra naturaleza. Si usted quiere discernir la enseñanza de la palabra de Dios en la carne, no lo va a lograr. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nuestra naturaleza tiene que ser dominada por el Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Alguna vez usted habrá recibido un desdén, un desprecio, voluntario o involuntariamente, alguien, o a lo mejor el pastor lo hizo a un lado? Y entonces usted, pues, se entristece, se molesta, se incomoda, y le da cabida a la insensatez. Y tuerce su camino. Tuerce su camino. Cuando dice la insensatez del hombre, está hablando de nuestra pecaminosidad. No solo de nuestra naturaleza. La naturaleza nuestra es pecaminosa. Es más fácil el pecado. Es más fácil lo cómodo. Es más fácil lo que está a la mano. Es mucho más fácil hacer el mal. Mucho más fácil. Más divertido. La insensatez del hombre habla de la necedad. Y luego añade, tuerce su camino. Y miren lo que quiere decir torcer. ¿Ok? Voy a ir rápido. Lo que quiere decir torcer. En el Salmo, capítulo 10, versículo 5, los Salmos 10, 5, dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Aquí está hablando de una torcedura. Dice que los caminos son torcidos en todo tiempo. La palabra aquí quiere decir volteados. Es decir, que va por un camino y de pronto agarra otro. Le lleva a donde no quería ir. Muchos años atrás yo trabajaba como agente de medicina y visitaba los pueblos del río de Sonora hacia la montaña rumbo a Chihuahua. Yo manejaba una camionetita Datsun 1973. Y agarraba sierra, 2-3 horas y visitaba un pueblo, y luego 2-3 horas más adentro de la sierra, otro pueblo, visitando los dispensarios médicos y tratando de convencer a los médicos que compraran la medicina que producía el laboratorio que me había empleado. Y de un viaje, porque yo viajaba cada mes, de un viaje a otro, uno de los caminos en los que yo por los que yo solía pasar, se había atascado de arena por unas tormentas, ahí llueve mucho, y había una desviación, ¿verdad? En ese camino iba recto, yo manejaba rápido, tenía que ir rápido porque tenía que llenar ciertas horas de límite de tiempo. Y de pronto veo ese cañón allí, era un cañón bien, bien largo, largo, daba vuelta así y decía desviación, unos palos ahí mal puestos. Pero yo dije, yo ya conozco ese camino. Y rápido yo iba pensando, joven y atrevido, y total, y me metí. Me metí, era un atascadero de arena, me metí, le sigue dando, y ya estoy aquí, ahora tengo que salir, me metí, hasta que el carro quedó atascado hasta al diferencial. No pasaba ni un alma por allí. Quedé como unos 500 metros adentro de un arenal, sin salida. Todavía faltaba como otro kilómetro para poder salir de ese arenal, ese cañón allí, pero había una desviación. Torcí mi camino. Nunca se me va a olvidar. Se me acabó el agua, la comida, por supuesto. Me cayó el tiempo encima. Luché, se me acabaron las fuerzas. Era un calor insoportable. Y al fin pasó un carro de un comercio. Me dieron agua del radiador. Yo me había acabado el agua, el hielo que llevaba. Me dieron agua del radiador. Me había remojado los labios con la arena mojada que al último las gotas me mojaba los labios aquí. Y cuando ese hombre llegó, me dio agua del radiador para poder sobrevivir. Batallamos y luchamos y al fin sacamos mi camioneta. Cuando sacamos mi camioneta, el camión, un troque, un pick-up grande, se quedó atascado. Entonces, con mi carro saqué a él y luego mi camioneta se volvió a atascar. Horas y horas y horas y horas y horas de sufrimiento. Por la gracia de Dios salí adelante. Eso es torcer el camino. Coger el rumbo equivocado en la vida trae grandes consecuencias. Joven, nunca tuerzas tu camino. ¿Cómo se tuerce el camino? Por la insensatez. Y hemos aprendido lo que es insensatez. No desprecies la sabiduría y la enseñanza. Tú eres de los que te jactas y burlas y jajaja, mira la diablura que hice. Vas a torcer tu camino. ¿Cuántas veces vienen ya casados y echados a perder sus vidas y decir, pastor, debí hacerle caso? Con ganas de decirle, te lo dije. Pero su camino está torcido ya. Voltear el camino, es decir, coger una desviación en el camino, eso es torcer. Distorsionar, segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice la palabra de Dios así. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí se vuelve a usar el verbo torcer. Y aquí torcer quiere decir distorsionar. Distorsionar. Distorsionar quiere decir, sí lo veo, pero lo veo nublado. Voy a hacer las cosas de manera que parezca que está viéndose como algo correcto, pero no está del todo claro. Torcer el camino es caminar por un lugar donde no está todo claro. No está todo claro. Ya te vas a casar, pero no está todo claro. ¿De qué vas a mantener a tu futura esposa? ¿De qué vas a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo va a estar la cosa? Estás distorsionado en tu concepto. Y la insensatez del hombre tuerce. En Jueces capítulo 5, versículo 6, dice otra expresión de lo que es torcido. Jueces 5, 6 dice así: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Proverbios 10, 2 tiene la misma palabra. Proverbios capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice así, Proverbios 2, 10 al 13, dice así: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Torcidos o tenebrosas, quiere decir caminos torcidos, curveados, tortuosos, sinuosos, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, una rumorosa cualquiera. También torcer los caminos quiere decir peligrosos caminos. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 34, después de Jeremías está Lamentaciones capítulo 3, versículos 34, 35 y 36. Dice 3:34, desmenuzar bajo los pies a los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Aquí la palabra es peligroso. La insensatez del hombre tuerce su camino, es decir, camino peligroso. Lo vuelve sumamente peligroso. Ya hemos visto que torcer es desviarse, torcer es distorsionar, torcer es curvear, hacer sinuoso, torcer es peligroso, de manera que puede pasarte cualquier cosa en el camino, que puedes perderte en la niebla en el camino, que puedes llegar a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a llegar a hacer y llegar a donde nunca pensaste llegar. La insensatez del hombre te tuerce el camino, te curvea tanto el camino, te distorsiona tanto el camino, te vuelve tan peligroso el camino y te desvía el camino que llegas a donde nunca pensaste llegar, muy lejos de lo que eran tus aspiraciones. Todo por insensatez. La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué quiere decir camino? Camino quiere decir el diario andar. Las decisiones cotidianas, la forma de ser, la forma de pensar que nosotros tenemos, nuestro camino, el rumbo que llevamos. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros llevamos un rumbo en la vida? Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Llevamos un rumbo. Pero ¿a dónde nos lleva ese rumbo? Si usted sigue haciendo lo que está haciendo, sigue haciendo lo que hace, ¿a dónde va a terminar? ¿Qué rumbo llevan sus hijos? ¿Qué camino llevan sus hijos? Eso es lo que quiere decir la insensatez del hombre. Tuerce su rumbo. Escuchen algunos versículos. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 15:19 de Proverbios. El camino del perezoso es como seto de espinos. ¿Qué es un seto? Arbusto. El camino del hombre, del perezoso, es como seto de espinos, más la vereda de los rectos, como una calzada. ¿No se ha fijado, hermano, que su camino es como seto de espinos? ¿Cada rato le pasa algo? ¿Cada rato se espina? Porque ha torcido su camino, en algún momento torció el camino. 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Luego le echa la culpa a Dios. Luego le echa la culpa a la obra de Dios. A todo lo que tiene que ver con Dios. Los hijos de Dios. Queremos tomar venganza de las cosas de Dios, culpando a Dios como si Él fuese culpable de nuestras desgracias. Cuando Dios nos habló, nos advirtió, nos enseñó, nos predicó, pero la insensatez, la ociosidad, la pereza, tomar las cosas a la deriva, el chisme, pleitos, el desecho de la sana doctrina, terminó por torcer nuestros caminos. Y luego contra Jehová se enoja. Malaquías dijo en nombre de Jehová: pueblo mío, ¿en qué te he hecho yo? Dice, ¿o en qué te he molestado? Responde contra mí. Ahora, ¿cómo se endereza el camino? Tres cositas. ¿Cómo puedo enderezar mis caminos? Es cierto, yo he estado mal en algo. Estás camino torcido, hermano. Estás en camino torcido. Camino no bueno. Vas mal. Como dicen por ahí, vas a tocar fondo. Vas mal. Teníamos nosotros una vecina, chiquilla, muy jovencita, muy alborotadora. Se vestía con unas ropas y unos shorts tan... Y comentaba mi esposa y yo, esa muchacha va a terminar mal. En la noche, jiji, jajaja, con sus amigos de barrio. La mamá le hablaba, ya métete. ¿Qué piensa? Va a terminar mal. ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué piensa de un cristiano? Está en la escuela, está becado, tiene oportunidad, tiene devocionales, tiene maestros cristianos, se ora por él. La iglesia de vida, debidamente le da beca y truena, es decir, reprueba, tiene mala conducta, mal agradecido. ¿Qué camino cree usted que lleva? Torcido. ¿Qué piensa usted de un cristiano y de un hermano que viene a la iglesia, pero nomás está durmiéndose, está distrayendo, está molestando a los demás, está escribiendo? Yo veo muchos que estamos cantando y él o ella no cantan nada. Muecas, se les hace largo el himno, no tiene interés de ver el himnario de lado, no quieren, no sé, No le han dicho a su papá o su mamá, cómprame un himnario, quiero cantar en el... Despreciando la enseñanza y la sabiduría. ¿Dónde cree que van a terminar? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cómo puedo enderezar mis pasos? Salmo 5:7. 5:7 de los Salmos y versículo 8 también. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Cómo le llamamos a esto, hermanos? Oración. El salmista tiene una plegaria a Dios elevada desde su alma. Yo por la abundancia de tu misericordia. Porque por la misericordia, hermanos, es que estamos aquí, estamos vivos todavía. Por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Cómo se enderezan los caminos? Con oración. Arrepiéntete, date cuenta y ora a Dios. Dios es grande en misericordia. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo es que Dios enderezó los pasos de ese hombre? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmista dice, Señor, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y te voy a adorar. Hermano, a usted lo cautivan algunas cosas del mundo. No se vaya tras esas del mundo. La música, en tu trabajo hay mucha música y de pronto te empieza a gustar. Y ya no te conformas con la musicota que tienen ahí. No has hecho nada para que alguien quite esa música. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Ora? Dobla rodilla y verás si no se les truena el aparato ese. Y si compran otra, se lo vuelves a tronar en oración. Dios todo lo puede. Está dañando a uno de sus hijos. Dice el Señor, el que te toca es como si toca a la niña de su ojo. Tiene problemas conmigo el que te hace daño a ti. Pero tú estás serio con Dios. Pero no solo a eso, sino que ya empiezas a oír música en tu carro. Música mundana. ¿A dónde crees que te va a llevar eso? Insensatez. Dejar la sana doctrina es insensatez, que va a terminar en torcer tus caminos. Y luego te vas a enojar con el pastor, con los hermanos, con la iglesia, con los fundamentalistas, con los bautistas, con la Biblia, con todos. ¿Cómo puedo enderezar, pastor, mis pasos? Ora. Dile al Señor. Endereza mis pasos. He hecho mal. Dios es misericordioso, hermano. No se ha cortado su mano para salvar. Proverbios 3:5 y 6. Fíate de Jehová, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer a Dios en mis caminos. ¿Qué quiere decir reconocer a Dios? Tomarlo en cuenta. Eso quiere decir. Reconócelo en sus caminos. Date cuenta que Dios tiene razón. Pide su opinión. Pide su consejo. Sigue sus preceptos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce y di, estoy haciendo mal. ¿Se acuerdan de los leprosos, el relato de los leprosos que estaban a la puerta de Samaria? Y dijeron, pues los sirios nos pueden perdonar la vida, si a lo mejor nos ven todos leprosos allá y no nos matan, y a lo mejor todos, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre, mejor vamos. Y cuando fueron a los sirios, la Biblia dice que Dios había hecho un milagro allí, había oído un rumor y habían huido espantados. Y dejaron toda su botina ahí, todos enseres, comida, mandado y todo eso. Y los leprosos aquellos se dieron una tremenda agasajada, empezaron a guardar comida y todo eso. Y de pronto uno de ellos dijo, no estamos haciendo bien. Si no vamos y avisamos a la ciudad que hemos encontrado este tesoro, nos alcanzará nuestra maldad. Entonces fueron y le dijeron al rey, rey, campamento de los sirios está abandonado, hay peligro ya, hay mucha comida. El profeta ya lo había anunciado así. el rey todavía se guardó ciertas prudencias y mandó a ver si era cierto, y al rato era un festín ahí, cuando habían estado comiendo cabeza de burro a un precio altísimo, ¿se acuerdan? Y que comían estiércol de paloma por el sitio de la ciudad. De pronto hubo unos que dijeron, no estamos haciendo bien. Hay alguien aquí que diría, yo no estoy haciendo bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 23, 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestidos rotos. Esta es una invitación. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Sabe qué es eso? Decisión. Oración, reconocimiento y decisión. Porque muchas veces torcemos nuestros caminos. Hermano, ¿cómo están tus caminos? Si has torcido tu corazón, no te irrites contra Dios. Dios no te ha hecho sino bien. Te ha colmado de bienes, porque eres bueno. Dios solo cosas buenas te ha dado. No te engañen tus pensamientos. Tú, por insensato, mi amado hermano, hermana, has torcido tus caminos. Y lo mejor que puedes hacer es parar y clamar. Reconocer a Dios. Pagar el precio que sea necesario. Si te tienen que echar a la cárcel vete a dar. Allá el Señor te va a trabajar contigo. Si tienes que dejar ese trabajo, déjalo. Si tienes que hacer algo de lo que tengas que hacer, hazlo. Reconoce al Señor en tus caminos. Y solo así se enderezarán tus veredas. Vamos a orar. Señor, bendice estos momentos de invitación. Tal vez, Señor, tú has hablado al profundo del corazón de algún hermano o hermana. Y esto puede ser algo que los hermanos no pueden ignorar, no pueden evitar. Así que, Señor, yo quiero que nos enfrentemos contigo en esta noche, en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Cuántos hermanos dirán, pastor, Dios me habló a mí y yo quiero reconocer que tengo caminos torcidos? Ore por mí, a ver su mano. Muchas manos, Dios le bendiga. Amén. Puede bajarla, muchas, pero muchas manos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué bueno. Varios jóvenes, hermano, Dios le bendiga, qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quiere reconocer a Dios? ¿Quiere orar? Deje su banca, deje su silla y venga aquí a la plataforma. Venga, venga. Si levantó la mano, estaba en serio, venga. Venga, deje la banca, venga aquí a la plataforma. Varios vienen, usen aquí arriba también. Usen aquí arriba, usen aquí, hermanos, usen aquí arriba. Aquí las sillas, usen todo esto. Dígale, Señor, Señor, he encontrado que mis caminos están torcidos, sinceramente. No se avergüence de venir aquí, hermano, al contrario. Humíllese delante del Señor, así mismo. Usen el pasillo, entonces ya no hay lugar. Amén. Amén, amén. Córrese poquito, hermana Pérsida, córrese poquito, más. Así. Amén. Ore por aquellos que han torcido su camino. Sus hijos, sus padres, su esposa, su esposo, sus hermanos, sus nietos. Y terminamos este día del Señor enderezando nuestros caminos. Señor, mis hermanos están de rodillas, muchos de pie. Y con el micrófono me quiero quedar de pie, pero también quiero humillarme delante de ti. Que nunca torzamos nuestros caminos. Pero Señor, muchos hermanos están de rodillas, oh Dios, con corazón sincero. Y quiero decirte que todos, que anhelo que todos estén con corazón sincero, dispuestos a enderezar caminos. Oh, la insensatez nos alcanza. El orgullo, nuestra debilidad humana, nuestra necedad, nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia natural nos consume. Llegamos a pensar que no importa, no le hace. ¿Qué pasa? Acabo Dios es bueno, acabo no es tan grave, otros han hecho lo peor, ¿qué me dejan a mí? Y cosas así nos hacen razonar como si tú no existieras, como si tú no fueras tan bueno. Queremos pedir perdón y rogarte, Señor, que endereces nuestros pasos. Ayúdanos a corregir las decisiones y regresar, dar marcha atrás en los caminos malos y si tenemos que hacer decisiones graves, que seamos valientes para hacerlo. Reviste de valor y fe a cada hermano que tenga que hacer cosas fuertes, drásticas, aún leves. Pero a veces las son tan leves que dejamos que se arreglen solas. No, ayúdanos a enderezar nuestros pasos. Es decir, a corregir nuestro proceder para que tú endereces nuestros caminos. A veces los caminos son tan torcidos que nos distorsionamos, nos mareamos. Corremos tan graves peligros. Perdónanos si nos hemos irritado contra ti. De veras, perdónanos. Tú solamente cosas buenas nos has dado. Aún nos has preservado cosas que bien podíamos haber perdido, como la familia, la iglesia, la salud, el trabajo, los ingresos, el entendimiento, los dones, los talentos. Siempre nos has cuidado porque eres bueno y queremos alabar tu bondad. Te pedimos perdón. Auxilio, oportuno socorro. Y rogamos que nos ayudes para no volver a torcer nuestros caminos. Endereza las sendas de cada uno de nosotros. Despídenos en paz y llévanos con bendición a casa. Oramos así en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Gracias por venir a la iglesia cada domingo. Quiero ver a los hermanos.